hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Así de a poco, un poco de a poco, bastante, mucho, demasiado, quizás dispersas. Hace puñoncito, ¿cómo es? Puñito. Tenía que arrancar de a poco para decir la dispersión es... ¡Ay, me cagaste la sorpresa, Julio! ¡Ay, hablé! Hablaste, yo que quería decir que como hacer, seguir con todo este, con un hilo conductor de apariciones y demás, de tus viajes cósmicos, de los viajes también cósmicos de la otra integrante del equipo, la Delio. Hola. Con mochila, yo por lo menos la dejé afuera. Que sigue con la mochilita. Sigue con la mochilita puesta, porque una necesidad de diálogo tenemos en este equipo que, como no pudimos hacer nada, solo hablar y dialogar. Porque salir antes y despertarse más temprano no había sido una opción, claramente, no vamos a mentirnos tanto. No, mira, pichona, mi cohete llegó 6 a.m. No, bueno, hablo por mí, tenés razón, perdón. El otro día vi mensaje, Día de las Amigas, domingo. Sí, domingo, digo bien. Sí. Que ya habrá llegado 8:25 de la mañana. Y dije, y esto es tarde. Esto no lo mandó a primera mañana desde la cama. Esto ya está despertada, se tomó unos mates, mandó un mensajito. ¿El domingo? Y sí, porque el primer vuelo... ¿Pero estaba camino a Tailandia ya o...? Llegué a las 7. Llegaste a las 7. En la escala de los vuelos. Ay, sí, viste... Pero no llores. Bueno, no, sí, no. Llorás, siempre decimos que llorás. Es que es una emoción infinita estar aquí. Me anticipé y sonoramente te podés dar cuenta del otro lado que estamos compartiendo mesa, compartiendo sillas y crujidos. Entonces, ya se develó el misterio. Ya no estoy ni en el lejano oriente, ni en el lejano oeste, ni en un pelotero, ni en ningún lado, estoy acá. Traje esta carpeta con un montón de relevamientos para analizar 2026. ¿En qué espacios? ¿Qué tipo de relevamientos? Me encanta, a ver. Porque ayer, che, vos tampoco escuchás la radio a la mañana. Yo ayer a la mañana... Hoy no de nuevo. Hoy no de nuevo, decía. Tú eres de esas también. Yo los martes a la mañana me terapeo. Ustedes lo saben. Ah, los martes. Así que zafo. Mete excusa. Escúchame, templanza y... ¿Cómo era? Las palabras. Sinceridad y aguantadora. Acabo por probar la sinceridad y la aguantadora. Hice una mezcla. ¿Cómo sería? ¿Qué sinceridad? ¿Aguantadora o qué aguantadora? Sinceridad. ¿Qué sinceridad aguantadora? Para mí son dos palabras que no sé si... ¿No se complementan? Yo eran dos yerbas que no conocía que existieran. En la yerba aguantadora, no. Sí. Ah, aguantadora. Pasa que, claro. Falta Agustina Aria para hacer el spot publicitario, pero creo que tenía una muy bizarra. De aguantadora. Su nombre, claro. Bueno, relevamiento. Volviendo, traje un relevamiento que fue así. Martes, desde el domingo que estoy en trance, sí. Tránsito perfecto, voy volando. Pasajera en tránsito. Claro, anduve por distintos escenarios, estudios posibles. Bien. De pronto. Paulita quedó en un misterio. Pauli hizo un trabajo de campo en donde se instala en un territorio. Ah, para la antropología. Para mí está en un encuentro budista radialista. Me encanta. Medio macumbero. ¿Vuelve zen? ¿Vos decís que vuelve zen? O macumbera y tres gallinas y prendemos fuego todos, no sé. Me encanta que vuelva con tres gallinas bajo el brazo. Estoy para eso. Me gusta la de las plumas y los picos. Pero... Está en un grupo foquista en algún lado, Pauli, tal vez. No hay contacto con Pau. O sea, Pau vendrá... Se cortaron las líneas de contacto. Hemos perdido a Paula. Bien. Entonces, el trabajo en territorio de Pau no fue el mismo. Entonces, claro. Como que Pau está en un aislamiento. Bien. Che, que no traiga nada naranja puesto cuando vuelva, porque hasta defino mi teoría. Me descompongo. Viene de naranja y lila, me vuelvo loca. Y me reservo un montón de imágenes que se me vinieron. Pero, por otro lado, encaré otra aventura de tres días serían, sí, domingo, lunes, martes, de esto, investigar territorios posibles, para jugar un poco, che, cómo nos vemos en otro lado, pasé por Tailandia, centro de primera infancia, el lejano oeste, anduve por distintos espacios, territorios, tuve bigotes, un montón de cosas. Con la película no, con la peluca era como yo no podía dejar de pensar en Silvia Zuller. Me parecía Silvia Zuller. Es verdad, tenía una onda Silvia. No podía, 90. Era como intentaba concentrarme y no de que mi atención no se desviara, pero había una cara de Silvia Zuller que se me venía todo el tiempo. Mirá, ¿Silvia Zuller en la juventud o Silvia Zuller en la actualidad? Porque no, dos Zuller 90, distintas. 90. Ok. La de los 90. Para la de hoy me falta. No estoy tan lejos. Quizás cuando llegué hoy a la central. Un poco más lejos del delirio místico y estás. Pero son unas paradas más. Tres días. El modo Silvia Zuller a todas creo que nos queda un poco cerca. Sí. Ese modo ya de conectar con Los Ángeles. Pero ella está conectando ahí con Los Ángeles. Sí, ahora está en esa. Ah. Sí. Sí. Ah. Sorprendida. Sorpresusto. No, más la del pico seco, ¿te acordás cuando daba esos besos secos? Ay, no sé qué hacía. Bueno, sí, plenos noventas. Me parezco a esa. Así que traje toda esta carpeta con un montón de relevamientos para que empecemos como a proyectar, no sé si, no vale abrir el frasco y meter intenciones, pero podemos pensar en futuras. Marte, esto. Yo creo que terminaremos el Marte o en la no Luna. No el martes con la psicóloga. No. Claro, el Marte o en la Luna. Ahora que se pueden comprar pedazos en esos espacios. Sería un poquito complejo. Me da tema frío a mí. Me imaginé como el tema de la gravedad. Me imaginé como que otra gravedad. Entonces, ahí. Sí, qué lindo. Ay, sería muy, como caminando. Imagínate de hablar y empezar. O sea, muy, muy película estadounidense me imaginé, como. Y de cuando yo tenía 7 años, ponele. Cine shampoo. Pero me imaginé como de repente hablando y que se te vaya moviendo el cuerpo, ¿entendés? No sé por qué me imaginé eso, en la Luna o en Marte. Como otra gravedad. Sí, lo hay. Lo hay, sí, pero como, o sea, nunca fuimos, o vos fuiste. No, pero sabemos esas cosas. Las chicas que explican ciencias en las mostras, sí, la otra vez nos explicaron mucho de la gravedad. Yo siento que algo aprendí. Quedás el mate y como que yo te digo, toma de no, flota. Claro. Va. Pero y vos estás así y de repente sería hermoso. Y el agua del mate también flotaría. No iría dentro del mate. Hermoso. Me encantaría. Compro en ese lugar. Hay gente que está haciendo viajes no a la luna, porque no se puede alunizar. Sacando los 60 y el hombre pisando la luna, sí, y filmado por Kubrick y toda esa maroma, no se puede alunizar. No sé por qué. Esa duda me corroe un poco. Pero hay gente famosa que va. Pero hay gente famosa que va a flotar y orbitar la Tierra. Sí, o las yo alas de gravedad. Yo siento que Julia sería una de esas personas que iría a orbitar la Tierra. Que le dicen, ¿te subís a un cohete ahora y vas a dar una vuelta al planeta y volvés? Ya. No lo piensa mucho. Yendo. Lo que sí, me encantaría que eso sucediera, de poder irnos a la Luna o a Marte. A indagar todo un campo también de nueva audiencia y demás. Pero sería medio como complicado, me parece, medio operando, ¿no? Porque no, nos iríamos del micrófono. No, pero te pones vincha. Ah, está bien. Vincha. O un corbatero. O tenés que ir abrazada a tu micrófono. Como Paulito cuando la agarra con las dos manos. Paulito cuando tiene miedo que se le escape el micrófono y lo agarra así con las dos manos. También tiene miedo que se lo saquen así de un arrancadón. Que alguien se le revire algo y trácate. Tenga que dejar a disposición la nada. Escúchame. Yo creo. Que no obstruya el proceso. Apágamelo. Escucha. Estás para ir a la luna entonces. Podemos hacer una próxima investigación. Por lo pronto les comparto eso. Hay posibilidades. ¿En Tailandia? Tailandia está buena, ¿eh? La tenemos a una amiga en esas tierras. ¿Upa, Tailandia? Claro. ¿Quién? A Aldana Gayatze, nuestra amiga Lali McFlyer. Está en Tailandia. Y esto es real, esto es 100% real. Nunca nada más real. ¿Te puedo mostrar alguna foto donde está y decís? No te creo que esté en Tailandia. Te creo, no es que no te creo. Claro. O sea, no, lo ha logrado, te creo. Trabajando. en una producción, una cosa mándale mensaje. Hay gente a la cual le pasan esas cosas, a ella le pasan esas cosas. Una geminiana, una claramente. Geminiana, o sea, hago un cuadrito, si no. O sea, hago un cuadrito, ¿te queda una remera? ¿De la de su cara? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, quiero una. Para ponerme. ¿Viste que había que decirlo en voz alta? Porque que si se llegó, cumple. Si llegó a Tailandia, sí, estábamos afinando la técnica. Si llegó a Tailandia, ¿quién te dice qué fiesta hacer radio producida por Aldana en Tailandia? Estoy yendo ahora. Ya me estoy cortando los pantalones y arrancando. Tipeando. Yo aguanto todo, querida. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a sacar? ¿Me van a sacar de la televisión? ¿Me van a poner presa? Pasan de las 9 de la mañana en este miércoles 23 de julio. Temporada de Leo y temporada invernal bien adentro, 6 grados en esta capital federal, cuya térmica, sí, está muy, muy frío. Está en 3 grados 6, una humedad por suerte del 77%. Y hoy estaremos recorriendo territorios posibles y territorios que no dejan de estar en pie de lucha, porque estaremos comunicándonos con nuestros no tan jóvenes por Palestina, ya podríamos empezar a llamarles así, y también estaremos haciendo una comunicación vía nuestras redes internauticas con Colombia para hablar con una compañera de Creemos que llegará y hablemos del aborto en ese territorio colombiano. Sofía Alves hace Rodamundo. Voy rodando por el mundo, saludando a mi raíz. No descanso ni un segundo, pero alcanzo a sonreír. El viento me encontró, me cantó una canción. Mi semilla espiral dando vueltas quedó. Seguí andando con sed y una nube encontré. Sin saber dónde estoy, busco el agua porque voy rodando por el mundo, saludando a mi raíz. Ni un segundo, pero alcanzo a sonreír. Soy amiga del sol, el desierto me ve, su calor traerá a la lluvia otra vez para así naufragar. Tal vez germinaré entre arena y sal, una planta seré. Voy rodando por el mundo, saludando a mi raíz. No descanso ni un segundo, pero alcanzo a sonreír. Sonreír. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La ley de boleto estudiantil para universitarias porteñas. El 12 de diciembre del año pasado, la legislatura aprobó por amplia mayoría la ley de boleto educativo para terciarios y universitarios porteños, pero a más de 7 meses de su sanción, el jefe de gobierno, Jorge Macri, no la reglamentó. Por esta razón, los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, presentaron un amparo ante la justicia porteña para exigir que se implemente el boleto universitario gratuito, y en los últimos días la justicia falló a favor. Mediante un comunicado, las universitarias denuncian que no se pueden seguir siendo víctimas del abandono y que necesitan la implementación del boleto educativo para que ningún compañero se quede sin poder ir a cursar en las universidades. También agregan, esperamos que este gobierno de la ciudad reaccione y que el segundo cuatrimestre empiece con boleto educativo implementado. Estudiar no puede ser un privilegio. Necesitamos que más pibes y pibas lleguen a la universidad para construir una Argentina justa, libre y soberana. Eliminan el registro para validar la existencia de comedores comunitarios. El Gobierno Nacional eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil, RENACOM. Se trataba de un organismo mediante el cual se acreditaba la existencia de las asociaciones que prestan servicios alimentarios a los sectores de bajos recursos. La resolución 393 fue publicada el martes en el Boletín Oficial y firmada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Cabe destacar que el RENACOM había sido creado el 8 de julio del 2020 a fines de dotar de la máxima transparencia a la asignación de recursos públicos, así como tener una visión objetiva y estadística de la cantidad de espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria. Ordenan al gobierno porteño que limpie el lago Soldati. La justicia porteña le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que limpie el lago Soldati. Es en el marco de una larga causa judicial impulsada por vecinos del barrio Los Piletones y el Ministerio Público de la Defensa porteño, que vienen denunciando que la contaminación del lugar genera una amenaza concreta para la salud de las personas. La situación empeora porque la red cloacal del barrio todavía no fue puesta en funcionamiento por la empresa del Estado Aguas y Saneamiento Argentino, AISA, por lo que el fallo insta al gobierno porteño a que arbitre las medidas para que las viviendas sean conectadas a la red. Aunque la causa por el saneamiento del lago Soldati ya tiene más de 10 años de historia, la cuestión recrudeció a mediados de mayo de este año en el marco de la seguidilla de fuertes tormentas que llegaron a inundar las viviendas y vehículos del barrio con agua sucia del lago. Entonces, el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire volvió a pedir que el dictado urgente de una medida cautelar con una serie de medidas en torno al tema. España se abre al fin a la verdad de la dictadura franquista. El gobierno español ha dado un paso histórico porque ayer martes 22 de julio aprobó el proyecto de ley de información clasificada, un texto que permitirá por primera vez acceder a documentos reservados de la dictadura franquista y la transición democrática. Si supera el trámite parlamentario, España comenzará a desenterrar con sello oficial una parte de su historia silenciada durante más de 80 años. La nueva ley sustituye a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente pese a ser anterior a la Constitución de 1978. El nuevo marco legal fija un plazo máximo de 45 años para la clasificación de documentos, prorrogables hasta 60 en casos justificados, y contempla la desclasificación automática de todos los documentos anteriores a 1980, salvo si existe una amenaza explícita para la seguridad nacional. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, 6 grados en la capital federal, que se prepara hoy para una máxima de tan solo 12 grados, pero sí en un día bastante soleadito, por lo menos hasta por la tarde. Para más información, saben que pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Entrando al mundo mágico y de la fantasía, a veces podemos seguir los pasos de los colonizadores. Se abren los archivos, se cumplen los deseos de las madres y logramos saber dónde están. ¡Charco de arena! Ceci Gramático hace la calle.

pero a un territorio que conocemos profundamente, que es el territorio de el derecho a decidir, el derecho al aborto. Y para charlar en profundidad sobre cómo se conquistó este derecho en las calles, en aquel territorio, y poder hacer un poco de comparación en relación a la situación que estamos atravesando por acá, le damos la bienvenida al aire de la tribu a Ana Cristina González Vélez. Ella es médica, es feminista, es doctora y también integra este movimiento Causa Justa, que estuvo profundamente involucrada con la conquista del derecho al aborto en Colombia. Hola, ¿cómo andás, Ana? Un gusto. Hola, buen día, un gusto. ¿Se me escucha bien? Excelente, 10. Perfecto, mil gracias. Un gusto estar por acá, otra vez en el sur, donde siempre tengo parte de mi corazón, debo decirlo. Ay, qué lindo saber eso, porque queríamos esto, ¿no? Tratar de hacer una breve reseña como para poder charlar con vos, primero de cómo están viviendo o cómo se está, eso, ¿no? Cómo están llevando adelante la implementación de este derecho que ya es ley, ¿no? Porque acá siempre hablamos que el derecho al aborto lo teníamos, faltaba que se regulara, ¿no? Faltaba la decisión parlamentaria de legislarlo como para que no hubiera más mujeres ni diversidades criminalizadas por abortar, ¿no? Eso por un lado. Entonces nos interesaba saber cómo lo estaban implementando y viviendo por aquellos territorios, como para después empezar a trenzar y empezar a compartir algunas estrategias, pensando en los retrocesos que tenemos por este lado ahora. Bueno, pues yo creo que quizá lo primero y más importante es recordar a la audiencia que en Colombia nosotras logramos eliminar el delito de aborto hasta la semana 24. No lo hicimos a través de un proyecto de ley como fue el caso de Argentina, sino por vía judicial. Esa fue una decisión de la Corte Constitucional del año 2022 que eliminó el delito, como acabo de explicar, hasta la semana 24, y después de este plazo mantuvo las tres causales que ya existían desde el año 2006, que también se habían conquistado por vía judicial. Esto además nos recuerda que el aborto en Colombia estuvo totalmente penalizado hasta el año 2006. Así que en nuestro caso, yo soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización feminista donde surge el movimiento Causa Justa, que fue el que llevó adelante la demanda que terminó en esta decisión judicial que estaba contando. Nos recuerda que esta es una lucha de largo aliento para que, en todo caso, como ustedes bien saben, hay que seguirla dando, sea cuales sean las circunstancias. Nosotras, después de esta decisión, hemos trabajado básicamente en tres frentes. Primero, en acciones que tienen que ver con la implementación, intentando que estos servicios se aseguren a través del sistema de salud, tal como lo contempla la regulación en Colombia, y que sean gratuitos para todas las mujeres en toda su diversidad y todas las personas con capacidad de gestar, pero también para cambiar a los profesionales, educarlos, entrenarlos, en fin, e incluso para que las mujeres que quieren hacerse un aborto automedicado puedan hacerlo y tengan las condiciones, digamos, también para hacerlo. Por otro lado, y esto nos, digamos, nos conecta también un poco con ustedes, está lo que nosotras llamamos la protección de la decisión judicial. Estas decisiones pues no están escritas en piedra, como nos lo mostró la decisión que fue derogada después de 50 años en Estados Unidos. Entonces nosotras invertimos mucho tiempo, energía y estrategias en proteger esa decisión. Hubo más de 35 solicitudes a la Corte para que se anulara la decisión del año 2022. Se intenta por varias vías, incluso a través del Congreso, reversar esta decisión, y nosotros invertimos no solo en esa protección legal, sino también en la protección política, porque sabemos que en tiempos de campaña, como el que nos espera en breve, los políticos se vuelven a acordar de que existe el aborto y entonces tratan, digamos, de explotarlo. Y finalmente, trabajamos muchísimo, intensamente, en algo que llamamos la despenalización social, que es la construcción de entornos de legitimidad para que se respeten las decisiones de las personas y, a fin de cuentas, como decimos nosotras, para cambiar la cabeza y el corazón de las personas. Sabes que mientras enumerabas como esos tres grandes ejes, hay algo que es casi inevitable desde este territorio, que es como tratar de contagiarse y de tomar toda esa fuerza con la que hoy ustedes desde allá están viviendo esta situación, ¿no? Acá en un gobierno negacionista es muy difícil tener como esa perspectiva o sostener incluso esos tres pilares que vos mencionás. Ayer, ¿sabés que difundimos la y compartimos un poco de la ponencia y de la charla que vos diste hace poquito, en donde hablabas, ¿no?, de esta idea de, bueno, abrazar una lucha, de ponerle el cuerpo a una causa justa? Y es, viste, como es inevitable escucharlas y por otro decir, ay, y ahora acá estamos totalmente atravesadas y nos han recortado todas las políticas públicas que garantizan ese derecho, ¿no? Entonces, queríamos compartir un poco con vos eso, ¿no? Cómo venían trabajando, cómo se venía implementando todas estas conquistas, como para también hacer como una reflexión en torno de qué pasó acá. Claro. Pues fíjate que yo creo que yo diría dos cosas frente a eso. La primera, y por eso decía que quizá algo que nos conecta tiene que ver también con el hecho de que estas son luchas de largo plazo. A las mujeres, tristemente, nadie nos ha regalado nada. Nosotras hemos conquistado todos nuestros derechos, porque no es solamente en el caso del aborto. Nos ha tocado llevar a la agenda pública la violencia contra las mujeres, la paridad, la brecha salarial, los cuidados. Somos nosotras las que levantamos, digamos, estas preocupaciones, las convertimos en agenda pública y son luchas, digamos, de muy largo aliento, hasta que de alguna manera, creo yo, se van instalando en la sociedad. A nosotras nos tocó arrancar en un momento en que el aborto estaba totalmente prohibido en Colombia, un poco igual que a ustedes, y la pregunta era, ¿qué hacemos? No solamente estaba prohibido legalmente, sino que había mucha censura social, y yo te diría que incluso autocensura. Nosotras mismas no sabíamos muy bien cómo abordar la conversación. Y uno de los aprendizajes, para conectar con el video al que tú hacías referencia, que es un video en el que intento sintetizar 7 aprendizajes sobre liderazgo a partir de la experiencia que vivimos en estos años, digamos, de transformación en Colombia, tiene que ver con, por un lado, hacer todos los esfuerzos de manera permanente para sostener una conversación en nuestros términos. Durante mucho tiempo tratamos de dar la pelea en los términos que nos ofrecían los demás. Este es el marco en el que ustedes deben trabajar. Nosotras en Colombia entendimos, no, nosotras no queremos eso. Lo que nosotras queremos es que no exista un delito de aborto, porque sin ese delito tú le sacas un elemento a la conversación que es estructural en la generación del estigma a todos los niveles de la sociedad, y empiezas a usar otros mensajes y otros argumentos, que es otro de los aprendizajes, tener muchos argumentos en muchos planos para poder abrir conversaciones con muy distintas personas. Pero lo otro es entender que esto no solamente es de largo aliento, sino que hay altos y bajos en ese camino. Y yo creo que los momentos más difíciles, donde uno está más desmoralizado, como yo puedo entender que se generan en circunstancias como las que ustedes están viviendo, tienen que ser también momentos en que uno entienda el valor de seguir haciendo lo que está haciendo, de seguir poniendo esa conversación a nivel público, de seguir defendiendo las cosas que se pueden defender, sobre todo en el ámbito de la despenalización social, sí, porque ese nadie se los va a arrancar, digamos. Uh-huh. Les pueden incluso restringir los medicamentos, les pueden restringir los servicios, pero mientras las personas y cada vez más personas entiendan de qué se trata el aborto, que es un asunto que tiene que ver con la libertad de las mujeres y por ende con la igualdad y por ende con el tipo de democracia, ustedes también pueden juntar esa lucha a luchas más amplias, uh-huh, por la defensa, pues, de las instituciones, de la democracia, en fin, por ahí creo que hay varias pistas. Y no estoy minimizando ni las dificultades ni la dureza, digamos, del contexto, pero también creo que uno no puede, no debe, no sé si puede, porque yo no sé uno qué puede o no puede, uno debería intentar no quedarse como atrapado en la tensión y en la dificultad, sino entender que el espacio sigue existiendo y ese espacio también les pertenece, y en ese espacio hay que dotarlo y coparlo de lo que uno quiere y de lo que uno aspira, que de alguna forma, pues ustedes lo sabrán bien, por el tipo también de radio que hacen y los mensajes que mueven. Sí, no, y además esta gran marea verde, ¿no?, que también supimos gestar desde este lado, como, ¿no?, internacionalizar los pañuelos, llevarlo a un plano que trascienda incluso el Avia Yala, ¿no? Es como que tuvimos una fuerza y un motor de arranque muy, muy potente, pero por otro lado también, ¿no?, es como que nos encontramos como una sensación medio, esto que vos decías, desesperanzadora en realidad, ¿no? Como esa motosierra que viene por las instituciones de salud también, ¿no? Acá, hoy por hoy, a las infancias con cáncer se están atacando. Entonces, la charla esa que hablamos tiene algunos ejes que nos, viste, nos sirven para reflexionar, pero por otro lado es como, ay, la sensación de que todo lo que hicimos y todo lo que estamos haciendo no tenía por ahí, o sí los tiene, pero no nos cuesta por ahí analizarlos, unos cimientos muy sólidos, ¿no? Entonces también compartir con vos esa construcción de base, de bueno, cómo hacer y cómo reforzar esos cimientos para que no se termine de que esta motosierra no nos arranque de cuajo. Pues en la cortinilla de ese video sobre liderazgo hay un fragmento que a mí me salió como del corazón cuando lo grabamos, y es que es innegable que estamos viviendo tiempos difíciles, es como lo primero que hay que reconocer, más difíciles en unos lados que otros, pero pues hay una emergencia de los autoritarismos que es clara, y sobre todo hay un ataque frontal a la igualdad de género, al feminismo, a las feministas. Pero la lectura, digamos, o el lugar desde el que yo parto para enfrentar y mirar esa realidad es que seamos el blanco de los ataques de esa derecha más recalcitrante no es más que una prueba de la relevancia de nuestras luchas en la agenda global por los derechos humanos y por la igualdad. Dejamos de ser insignificantes para ellos. Yo hace 30 años que soy feminista, y cuando empecé a ser feminista, yo soy médica de formación, la fórmula que me enseñaban era: tienes que demostrar que eres feminista sin decirlo, porque eso genera muchas resistencias, y el género nos ayudó mucho, y el enfoque de género y la igualdad de género a entender, a plantear las conversaciones desde otro lugar. 10 años atrás, a nosotras, y me incluyo en ese nosotras, nos empezaron a buscar porque necesitaban una feminista que ayudara a entender los problemas de los que se estaban hablando, y entramos al centro mismo de la conversación pública y de la agenda pública, y de pronto se dieron cuenta esos grupos más recalcitrantes que lo que nosotras estábamos haciendo movía las estructuras y los cimientos de una sociedad patriarcal y de unos arreglos que nosotras no aceptamos más y que muchas personas no aceptan junto con nosotras, pero por supuesto eso es amenazante para ellos, e incluso es amenazante para los hombres jóvenes, que es un fenómeno que estamos viendo, sí, en muchos países del mundo, cómo, sí, los hombres jóvenes tienen una resistencia al feminismo. Ahí yo creo que es pura falta también de comprensión y de acercarse con más empatía a que esos hombres encuentren también un lugar en este proyecto y en esta propuesta del feminismo, que no es solamente para las mujeres, aunque ponga en el centro de la lucha la igualdad de las mujeres. Entonces, lo que estoy tratando de decir es: no se nos puede olvidar esa fuerza, y hay que seguirla construyendo y apostándole y dándole lugar a las palabras, a esa inspiración. Y aspirar es algo que nadie nos puede quitar, por más que nos quiten todo lo que nos quieran quitar. Me parece re interesante eso que nombrás de, sobre todo de los hombres jóvenes, me parece que es un punto muy, muy interesante para abordar ahora, porque de alguna manera estos nuevos autoritarismos con tantos sesgos del pasado, digo, uno dice nuevos, pero que son tan copia en algunas cosas del pasado, tienen un esquema, una forma que podemos sentir que de alguna manera o conocemos o abordamos, pero a mí me preocupa mucho esto que nombrabas de los jóvenes, este grupo que se autoproclama incel, digo, toda esa camada de varones tan reaccionarios al feminismo, y que no dejan de ser niños, digo, son todavía personas muy jóvenes, después hay que ver cómo llegan a su juventud y adultez, ¿no? Pero cuando son jóvenes y se identifican tanto en esa fuerza, vos cuando comenzabas a hablar decías, bueno, tal vez era pensar un montón de argumentos o un montón de ideas para abordar en distintos campos, ¿no? Agarrarse a un argumento, y pienso qué, o sea, cómo buscar o cómo tirar de ese piolín para entrar en esos campos de discusión o en esos campos de donde se forjan esas ideas tan fuertes, tan reaccionarias, y donde no entra la posibilidad de pensar que las feministas pensamos un mundo mejor para todos y para todes, como no solamente en una cuestión de autoritarismo de las mujeres, donde tomaremos el poder y tendremos un ejército de hombres esclavizados, que más allá de una fantasía de ciencia ficción no escapa de eso, pero ¿cómo articulamos argumentos o cómo entramos en esas discusiones, claro, en esas cabecitas que hoy se están formando y que encuentran tanto argumento justamente para tener esa mirada tan reaccionaria y tan violenta? Y del otro lado tenemos, por lo menos digo, hablo por mí, una descomprensión absoluta que te aleja incluso, porque decís, claro, yo no puedo entrar en esa discusión, en esos foros de internet donde dicen y explican y hablan con esa violencia y esa voracidad del argumento falso, y que quizás ahí hay un espacio en el cual hay que volver a esas prácticas de volver a tener argumentos, porque tampoco ser feminista me parece que sea tener conquistas y brindar no sobre ellas y listo, sino que es una lucha continua sobre la cual no se pueden bajar los brazos en un momento. Sí, abrazarnos y celebrar, pero hay algo como de una continuidad necesaria. Sí, yo creo que hay tres cosas muy importantes. La primera es entender que eso no es culpa de las feministas. O sea, el hecho de que hayamos cuestionado tantas estructuras y tantos arreglos y hayamos conquistado derechos para las mujeres es un espejismo en relación a la igualdad. Las mujeres todavía no vivimos en condiciones de igualdad en nuestra sociedad. Y ese es, digamos, como un primer elemento que no podemos abandonar en esta búsqueda, digamos, de una sociedad que sea pues más inclusiva, que sea como nosotras las feministas la soñamos. Lo segundo, yo creo que tú misma fuiste respondiendo algo en la pregunta, y es comprender lo que está pasando, porque una cosa es como ese patriarcado con el que nos tocó luchar a muchas de nosotras y estos señores que están sentados en el privilegio y en el poder, y sienten que lo están perdiendo, y ponen toda su fuerza para atacarnos, porque fíjate cuáles son las herramientas que está usando esos autoritarismos. La prohibición, te prohíben hablar, te prohíben usar expresiones como si fuera, no puedes decir género, no puedes decir personas trans, no puedes decir, prohibiendo, cerrando con leyes el espacio de participación de la sociedad civil, que se están aprobando en Perú, en Venezuela, en Paraguay, asfixiando, digamos, a la sociedad de una manera violenta y autoritaria. Pero ellos todavía sienten que tienen, y es verdad, tienen el poder. La diferencia, creo, con los jóvenes, y por eso decía que en parte tú te estás respondiendo, es primero tenemos que comprender mejor ese fenómeno. Yo creo que no son todos los que están atrapados en las redes con esa violencia extrema de la que tú hablas, pero sí creo, o es la impresión que tengo y de las cifras que he visto, porque esta es una encuesta que están empezando a hacer en varios países de la región con hombres jóvenes y a preguntarles, por ejemplo, con quién no quisieran hablar, y en el caso de los datos colombianos a nosotras nos sorprendió que una de las primeras personas con las que los jóvenes no quieren hablar son las feministas. Entonces, yo creo que esos chicos jóvenes tampoco entienden bien qué es el feminismo, pero ellos, a diferencia de este patriarcado al que me estaba refiriendo, sí son jóvenes que nacieron sin esa certeza del poder que tenían los otros. Y entonces, por eso su lucha es más violenta. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que entender, que no es que nadie les está arrancando el poder y por eso se encierran allá a ver cómo dominan, y lo hacen como con violencia. No hay otra forma de ejercerlo, porque esas niñas y jóvenes que hoy afortunadamente existen no están dispuestas a cederlo todo como estuvieron las mujeres en otros tiempos. Entonces creo que hay que entender bien ese fenómeno y comprenderlo y generar una conversación y unas apuestas que también los incluyan a ellos. Uh-huh. Yo no sé cuáles son ni tengo todas las respuestas, pero creo que es parte como de los hilos que habría que jalar. Sí. Sí, me parece también clave este concepto de movimiento que estás planteando, ¿no? Como de bancar estos momentos de capaz situaciones un poco más bajas en relación a avances o más tranquilas, como entender esa conceptualización, ¿no? Como esa idea que se nos viene a veces cuando hay logros tan esperanzadores desde el movimiento feminista, es como una cosa así de ir para adelante, avanzar, y cuando nos encontramos con gobiernos y gestiones y situaciones violentas y de ultraderecha, enseguida como que sentimos esa sensación de que se desmorona todo y se termina, ¿no? Si creo que si tenemos esta idea de movimiento, de ola que a veces sube y a veces baja un poco y a veces nos revuelca, pero sigue para adelante, es un poco más despejado quizás el camino o la mirada hacia el objetivo clave, me parece que también que estás planteando, que es tener esta posibilidad de comunicar y de seguir conquistando en un punto para poder hacer estas transformaciones y que no termine ganando el patriarcado. Completamente. En esa cortinilla de la que mencioné hace un rato, básicamente la idea fuerza y la idea fuerza de estos aprendizajes, que son aprendizajes a partir de una lucha por el aborto, pero que yo creo que son aprendizajes que pueden servir a otras luchas y a otras conquistas que todavía son necesarias, porque son aprendizajes sobre el liderazgo entendido como una actividad donde tú además no solamente estás resolviendo problemas técnicos, estás queriendo transformar la realidad, y cuando estás transformando la realidad estás proponiendo que se cambien los valores, los arreglos, y esos remesones no todo el mundo los soporta y a todo el mundo no le resultan cómodos. Ana Pelbaum es una autora muy conocida en textos sobre autoritarismo, y ella dice que en general los seres humanos tenemos una gran tendencia al autoritarismo, porque el autoritarismo te ofrece esquemas que son simples, sí, no, bueno, malo, y a la gente no le gustan los grises ni las complejidades, le cuesta más. Por eso el debate sobre el aborto también es tan complejo, porque tiene muchas capas, y aprender, por ejemplo, a defender la libertad reproductiva de las personas y de las mujeres sin que la gente sienta, todo el mundo, que lo que está haciendo es decir que está de acuerdo con el aborto, fue algo que nos costó mucho. Creo que cuando mejor lo entendí fue cuando pude formular que la decisión que se había tomado en Colombia para despenalizar el aborto era una decisión pacífica, porque no obligaba a ninguna mujer que no quisiera a interrumpir un embarazo. Claro. Y a esas el Estado las tenía que proteger, pero tampoco obligaba a ninguna a llevar adelante una maternidad o un embarazo de manera forzada. Y ahí la gente se quedaba como, estoy diciendo lo mismo, pero le estoy como tirando más pistas a las personas, porque estos problemas en los que nosotras nos metemos no se resuelven todos con fórmulas técnicas, ni con un cañito, ni con una fórmula matemática, son temas profundos, y por eso creo que estos aprendizajes sirven también para otras luchas. Y lo que decía, y con esto termino esta idea, es que en estos tiempos más que nunca no se nos puede olvidar de dónde venimos, lo que decías tú. Ese movimiento feminista en Colombia, en América Latina y en el mundo ha ayudado a transformar en todos los ámbitos de la vida social la vida de las mujeres, pero yo creo que la vida más allá de la vida de las mujeres, conquistando derechos e igualdad. Hemos luchado contra la discriminación y además lo hemos hecho de forma pacífica. Entonces tenemos mucho que ofrecer a la sociedad, y ahora tenemos pues el desafío de pensar que si hay unas generaciones que nacieron en un momento distinto, con una conciencia de derechos distinta, con muchas cosas conquistadas, y a todas esas hay que enseñarlas que todo eso es posible porque hubo feministas, por eso se pueden casar, divorciar, por eso pueden trabajar, por eso pueden elegir la profesión que quieren elegir, se pueden educar en lo que se quieran educar. Y eso es lo que estamos tratando de preservar. Ay, sí, hermoso. Y por eso teníamos tantas ganas de compartir con vos, porque por momentos se nos pone como eso, tan hostil y desalentador, que la fuerza con la que tanto en esa charla como ahora compartir estas reflexiones también nos van reforzando y nos van dando como esa seguridad también, ¿no? Porque muchas veces lo que vamos perdiendo en estas discusiones es no la convicción de lo que estamos haciendo, sino la seguridad por ahí de los argumentos, de che, nos metemos a dar esta discusión acá, tenemos la fuerza para discutirles a toda esta ultraderecha recalcitrante que volvió, que nunca se fue, que siempre estuvo, porque incluso en los debates acá aparecían con nosotros íbamos de verde, el otro iba de celeste, viste, como que siempre hubo, tuvimos que confrontarlo. Pero bueno, cuando se pone tan tan hostil y que parecía que había habido un retroceso, viste, de ese sector, y ahora lo vemos como muy, muy fortalecidos y conquistando muchos espacios que nosotras ya pensamos que los teníamos medio como ganados, viste que a veces hasta hablar en lenguaje bélico es difícil porque no es esa nuestro lenguaje, pero hay algo ahí que sucede, viste, como esa sensación de debilidad, como que estamos en un momento, al menos en este territorio, de un poco de agotamiento, como que nos vamos marchitando y al escucharte es como, bueno, podemos seguir floreciendo. Pero hay algo ahí también de que nos está sucediendo a los movimientos transfeministas acá, ¿no? Que es como es muy feroz, muy, muy feroz lo que están atravesando nuestras cuerpas como para tomar aire y seguir. Ah, yo frente a eso solo quisiera decir que no hay que minimizar pues ni el dolor ni la violencia que esto está suponiendo para muchas personas y para algunas más que para otras. Eso es un hecho y eso también hay que reconocerlo, entenderlo. También tenemos que pensar de qué manera protegemos a las defensoras de derechos humanos, protegemos a las personas, pero al mismo tiempo, siempre que uno pues avance y conquista algo, y yo entiendo lo del lenguaje belicista, pero no lo digo en un sentido belicista, consigue algo, consigue, digamos, más derechos, mejores condiciones de vida, empieza un nuevo desafío, eso siempre es así. Y cuando además eso que uno ha conseguido erosiona tantos elementos de un pacto y unas estructuras a las que todo esto les estorba, pues es mucho más difícil y más desafiante, pero siempre, siempre hay un lugar y siempre hay un nicho en el que uno puede seguir construyendo y ganando espacio. Ese es como para mí quizá el mensaje más importante. No podemos dejar de ganar cualquiera que sea el espacio que podamos alcanzar, por más pequeño que nos parezca. Porque en todo caso, el silencio y la inactividad no van a funcionar. Y como he dicho muchas veces, en el silencio no hay movimiento. Y si no hay movimiento, pues no hay transformación. Hermoso lo que decís. Creo que el silencio y la inactividad tiene que ver con esas dinámicas también de autoritarismo e imposición, a las cuales hay que responder de una forma estratégica para no quedar estancadas. Sí, en efecto. Te queremos agradecer un montón esta charla, compartir con nosotras esta mañana. Sabemos que te levantaste muy temprano para compartir estas reflexiones y quedamos a disposición. Seguimos eso, inspirándonos y escuchando el material que se difunde. Te quería preguntar algo más para quienes están del otro lado. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿En dónde podemos seguir también todo lo que vienen compartiendo desde allá como para esto, ¿no? Nutrirnos un poco de esa fuerza y toda esa energía que están contagiando desde Colombia. El video completo está en YouTube. Las redes son las redes de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y las mías propias, AC González Vélez, Ana Cristina González Vélez, está en Instagram, está en X, en YouTube, y van a encontrar el video completo, pero van a encontrar también las piezas fraccionadas por cada uno de los aprendizajes, y me parece lindo terminar con eso, que es el primer aprendizaje, que es no solamente inspirar, sino también aspirar. Tomar aire y saltar, dicen acá en la radio, en uno de los spots, viste, institucionales. Así que nos abrazamos así a la distancia y bueno, seguiremos en las calles conquistando más derechos, ¿no? Un gusto, muchísimas gracias por el espacio y que tengan un lindo día. Hermoso día para vos también. pasaba. Chao. Adiós. Chao. Ahí hablábamos con Ana Cristina. Ella es doctora, feminista. Está dentro de este movimiento de causa justa que logró precisamente el derecho a decidir ahí en Colombia, compartiéndonos algunas reflexiones y aprendizajes en torno a tomar conciencia, tomar aire, inhalar y aspirar. Vamos a dar una vuelta, tomarnos unas porritas. Comadre, usted no está sola, la noche se pone frita. No está sola. Vamos a dar una vuelta, vamos para la calle. No está sola. A pegarlo, a tomarnos unos chorros. No está sola. A probarlo bien rico. No está. Esta noscura monumental, única, diversa, ruda y punqueta. La tocara en la moneda, la farra es sustancia buena. Toda la noche contenta con el toque de la perla pa' olvidarnos tanta mierda. Sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. ¿Querés mejorar la logística de tu tienda online? Conoce MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en CABA, Pilar y La Plata.

siempre un gusto estar con ustedes. Y bueno, hoy traemos varias cosas para conversar. Vamos a estar conversando también con Mónica desde Colombia, que bueno, la semana pasada, no sé cuánta información ha llegado a los medios hegemónicos en Argentina respecto de qué estuvo sucediendo la semana pasada en Colombia. Y lo menciono porque ayer justamente estábamos hablando con una compañera y que me preguntaba un poco cómo fue la semana pasada en Colombia, porque no había llegado tanta información más que en las redes sociales, ¿no? De gente compañera, así que en ese sentido, bueno, vamos a estar conversando un poco y aprovechando este enlace que estamos haciendo, Palestina, Argentina, Colombia, arrancar diciendo lo que venimos diciendo ya hace en cada una de las columnas. No hay palabras para este horror que está sucediendo en Palestina. Realmente un genocidio televisado en vivo, el hambre como forma de guerra. Asesinan a las personas que van en búsqueda de alimentos porque hay hambruna. Están muriendo personas del pueblo palestino por hambre. Este es el contexto actual, y en función de eso, todo lo que hagamos va a ser poco. Esto es importante mencionarlo. Ahora vamos a conversar un poco sobre las acciones de la semana pasada en Colombia, pero digo, la importancia también de qué podemos hacer. Recordemos que están las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones, acciones concretas, ¿no?, que podemos hacer frente a detener este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, este apartheid. Y también enlazando Argentina y Colombia, traer un poco de información para luego hacer ya ahí la presentación de Mónica. Y es, en agosto del año pasado, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia hizo un decreto respecto de que terminen las exportaciones de carbón al genocidio de Israel. Sí. Eso se hizo en parte, es decir, el 50% todavía se sigue exportando de carbón, ¿no? De hecho, bueno, vamos a preguntarle a Mónica cómo están los reclamos ahí desde Colombia sobre ese tema. Esto fue en agosto del 2024. En septiembre del 2024 en Argentina se hizo pública una denuncia por corrupción por venta de carbón de Argentina al genocida Israel. Es decir, no es menor este enlace, ¿no? O sea, está este decreto y luego van a comprar carbón en Argentina para que nos siga Israel en Río Turbio. Y no es menor, y ahora quiero enlazarlo esto, vamos a ir con otro tema, que el intento de privatización de la mina de carbón de Río Turbio, y que hay una empresa de genocidio Israel que quiere comprar esta mina. No es menor, y esto lo quiero enlazar con algo que venimos conversando aquí en la columna de Charco, y tiene que ver con el tema de Mecorot. Se publicó el intento de privatización de la empresa del agua en Argentina, y que una de las empresas interesadas es quien le roba el agua al pueblo palestino, que es la empresa Mecorot. Y aquí quiero hacer también el enlace con Colombia, que no es menor, que hace un mes y medio atrás aproximadamente, alcaldes de diferentes municipios de Colombia fueron en pleno genocidio televisado en vivo a Israel y visitaron la empresa Mecorot, ¿no? Entonces vemos cómo estos avances están en los diferentes territorios, y no es menor de quien siempre hablamos aquí, que es Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, que a su vez en su momento fue director de la mina de Río Turbio, y que a su vez es el que hizo el lobby, el cabildeo para que Mecorot se instale en Argentina, ¿no? Y así que vemos, no es menor mencionar esta figura, ¿no? No, esto también, lo que vos decías, como el acciones que podamos llegar a hacer no van a alcanzar, pero aún así te cuento que la movilización que se realizó el 19 en este territorio fue masiva, un montón de personas acompañando esta marea roja, ¿no?, que se llevó adelante en todo el territorio, desde acá, desde Buenos Aires. Fue muy, muy grande la adhesión, se sumaron otros sectores que quizás históricamente no venían acompañando y que tampoco lo habían hecho en los últimos meses. Hay algo de este horror, ¿no? Como vos decís, de que no hay palabras, porque ya genocidio nos queda como pequeño, esa categoría no sintetiza el horror que se está viviendo en Palestina, pero el acompañar, el estar, el domingo se va a hacer una asamblea abierta en Parque Centenario para hablar de temas como lo de la privatización del agua, para defender ese bien común, entrelazando esa la defensa del agua con la causa palestina. Entonces, por más poquito que sea, esa toma de conciencia, esa sensibilidad, acompaña de alguna manera a quienes están poniendo el cuerpo allá, ¿no? Sí, totalmente, Juli. Digo, no estaba intentando, ¿no?, como generar desmovilización, sino al contrario, ¿no? Como es importante todas las acciones que hagamos, y es importante mencionar, en julio fueron, estamos todavía en julio, 20 sí. años del llamado desde Palestina, y esto es sí. importante que siempre mencionamos, este llamado desde la sociedad civil palestina hace 20 años, por el boicot, por las desinversiones y por las sanciones. Vemos que ahora varios gobiernos, vamos a conversar un poco con Mónica, vemos que varios gobiernos están implementando sanciones. Bueno, hace 20 años el pueblo palestino lo viene exigiendo. Esperamos que se multipliquen las sanciones, ¿no?, como para poner fin a este régimen de apartheid y genocidio contra el pueblo palestino. Y bueno, y eso también empujado desde los pueblos, ¿no? Porque en definitiva, digo, de todo lo que vos mencionabas, como estas masivas protestas, lo que terminan logrando es, bueno, sanciones desde los gobiernos y que se acompañen más el boicot. Así que, digo, la importancia que desde el pueblo palestino, desde Palestina, se están llamando a intensificar estas acciones. Así que, digo, hay acciones concretas para realizar, así que quienes nos escuchan, digo, frente a este dolor, a este horror, a esta ira, bueno, están las campañas de BDS para realizar. Y si les parece, podemos conversar un poquito con Mónica Tinjacá, así desde Colombia, que la semana pasada se llamó a una reunión de urgencia del grupo de países, los gobiernos de La Haya, como para que nos comente un poco qué acciones se llevaron adelante. Sabemos que hubo actividades culturales y demás. Así que, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un saludito muy especial. Gracias por invitarme a este programa tan poderoso, lleno de tanta fuerza femenina también. Gracias, Germán, por esa invitación tan especial. Y pues, sí es muy importante cómo articular estos lazos internacionalistas. Creo que la lucha para detener el genocidio requiere de todas las voces, de todas las fuerzas, de todos los corazones. Y en ese sentido, pues en Colombia, digamos que la lucha por Palestina ha sido, digamos, realizada a través de varias colectividades, varios grupos que de manera independiente han luchado por Palestina, pero debido, digamos, que a este encuentro internacional, esta reunión internacional de emergencia para detener el genocidio en Gaza, y la delegación de personas que vino acá para seguir, digamos, realizando acciones, digamos, en el marco del derecho internacional de derechos humanos y demás, aprovechamos este escenario como para ampliarnos y organizarnos en una plataforma que recogiera todos los movimientos, todos los partidos, todas las fuerzas. Y en ese sentido decidimos conspirar durante más de un mes y medio, creo yo, para seguir visibilizando no solamente las corporaciones que sustentan el genocidio, sino también como esta plataforma de unidad para articular acciones más allá de La Haya. Entonces, con estas organizaciones lo que quisimos hacer primero fue, en consenso, digamos que proferir una declaración que recogiera, digamos, principalmente el apoyo a esta reunión internacional de emergencia para detener el genocidio en Gaza. Lo segundo es un llamado a los gobiernos también, digamos, que a vincularse más activamente y a la sociedad civil en específico al boicot. Creo que eso es fundamental para darle un golpe económico a estas corporaciones. Colombia, como ha sido un país que ha vivido también el genocidio de la UP, entonces digamos que las víctimas se sumaron también a esta gran convocatoria para entrelazar estos dolores y las luchas, que nos pareció muy importante. Sabemos lo que es vivir un genocidio también, entonces ese dolor nos hermandó aún más también. Y quisimos expresar en esta declaración, pues por supuesto, el enfoque de género también que existe en Palestina, ¿cierto? Los más de 160,000 partos, digamos, en condiciones, 160 mujeres dan a luz en condiciones deshumanizantes, por ejemplo, y toda la violencia de género como parte de la estrategia militar. Quisimos manifestarlo en el comunicado, manifestar, digamos, el proyecto sionista israelí y su estrategia imperialista y colonialista, cómo ha afectado, digamos, que y se ha aliado con países como Estados Unidos e Inglaterra. Digamos que todo el análisis geopolítico lo quisimos incorporar y hacer llamados específicos, incluso desde Colombia, adicionando un punto más allá de los planteados por el grupo de La Haya, y es el tema de salud, que está completamente destruido en Gaza. Como dentro de esta gran plataforma hicieron parte compañeras y compañeros que han luchado por el movimiento y el derecho a la salud. Entonces, digamos que esa plataforma, esa solicitud fue un punto adicional desde Colombia, aportar en todo lo referente con temas de la salud. En Colombia se han roto las relaciones diplomáticas, ¿cierto?, con el gobierno. Sin embargo, la petición insistió en reforzar todas las estrategias para que no se exporte, para que no se importe y exporte carbón y armas, por ejemplo. Y digamos que frenar toda esta cooperación militar. También, digamos, peticiones respecto del uso de banderas en los puertos y aguas territoriales, ¿cierto? Para las transferencias de cargas militares y con doble uso por parte del Estado ocupante. Bueno, creo que hicimos varias solicitudes, sobre todo para implementar como medidas efectivas y sanciones que prohíben la exportación de recursos energéticos de Israel, como el carbón. Germán había mencionado un poco, y es que el gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto, que es el 1047, en agosto del año pasado, en donde se establecía la prohibición de exportación de carbón a Israel. Pero en lo concreto, eso no ha sucedido, ¿cierto? Entonces, digamos que las organizaciones de la sociedad civil, lo que estamos es exigiendo que se derogue ese decreto o que se expida uno nuevo en donde se contemplen unas excepciones, pero que realmente el tema del carbón pues no se siga exportando, porque casi que el 70% del carbón utilizado en Israel viene de Colombia. Esto nos parece completamente muy grave. Y entonces, pues la verdad es que tuvimos una reunión también pues para hacer acciones de movilización, acciones de sensibilización, de pedagogía, pues para exigir también al gobierno que se cesen las exportaciones. Y como para resumir mucho, hicimos varias acciones, foros, paneles y una actividad de plantón en la Cancillería que terminó en una gran apuesta artística, en donde algunas compañeras soñamos una parrilla utópica que terminó ejecutándose con diferentes bandas reconocidas de rock nacional, de punkcito, de diferentes géneros musicales, performance con grandes artistas reconocidas también en el mundo del teatro, con poetas. La verdad fue una actividad maravillosa y que tuvo mucha participación de la comunidad palestina, el compañero Salek del Boycott y otras compañeras que han luchado históricamente en Palestina. Fue un evento multicultural bellísimo, en donde también logramos posicionar el tema de que viva Palestina libre y reforzar el mensaje de las sanciones a Israel. Fue bastante bello. Creo que nos pudimos unir. En ese evento llegaron más de 5,000 personas, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, el lugar importante como de encuentro y de exigibilidad a los gobiernos. Entonces, eso es muy importante. Por supuesto, estas acciones no terminan con la ida del grupo de La Haya, sino que, por supuesto, van a continuar con más acciones pedagógicas, con intensificar el boicot, por ejemplo, y juntarnos, por ejemplo, esta invitación a este programa me parece maravillosa, porque podemos juntar esas vocecitas en el mundo, que creo que es lo que requiere ahorita Palestina. Entonces, gracias a ustedes por promover estos espacios, porque son también las mujeres en el micrófono, y porque pues seguir hablando de Palestina es importante, seguir haciendo boicot hasta que el genocidio pare, es ya un deber, sí, ético, moral, no sé. Entonces, pues, lo que se viene es movilización, lucha, debate, pedagogía, y ojalá juntas y juntes lo podamos seguir haciendo articuladamente. Gracias. No, gracias a ustedes también por estar compartiendo tan tempranamente en Colombia esta llamada y esta conexión. Para mí lo interesante de estos cruces y de estas charlas es entender, digo, quienes estamos del lado de la militancia por la libertad de Palestina, por el fin del genocidio, muchas veces hay muchas caras, hay muchas acciones, hay mucho también en las redes sociales de visibilizar esto que decimos de genocidio televisado. Tiene mucho que ver con el efecto de las redes sociales en la medida en la cual la censura de las propias redes sociales permiten. Pero para mí estas charlas también son interesantes porque hablan de la sostenibilidad estructural del genocidio. No solo de la acción, de la cantidad de personas asesinadas, de la cantidad de niños y de niñas asesinadas, de la cantidad de gente que dejan morir de hambre, digo, de todos esos números que son vitales, pero también qué estructuras están detrás para que esto sea sostenible. Claro. Los andamiajes estructurales, quién provee las armas, quién provee la energía que sustenta la posibilidad de hacer un bloqueo que los mate de hambre, digo. Esa parte me parece que siempre es fundamental, porque también son los poderes, cuando este genocidio termine o continúe, pero se empiecen a replicar otros en otros territorios, quienes están en este momento manejando esas empresas y esos poderes van a seguir probablemente, digo, y lo digo con esta certeza, sin saberlo del todo, pero sí viendo el pasado y entendiendo que son los que estuvieron atrás antes, y me imagino que por ende serán los que sigan adelante, son estos empresarios, son estas empresas, son estos tratados internacionales los que hacen posible sostener en todo el planeta Tierra estos genocidios, el apartheid, el hambre, la violencia. Son estos nombres, estos apellidos, estas empresas, estos contratos entre países los que sostienen y sostendrán. Y en cuanto más hagamos para boicotearlos, para luchar en contra de ellos, para que se sepan sus nombres, más posibilidades tenemos, no solo de hoy, ahora, lo que está ocurriendo con Palestina, sino en un futuro, tener más herramientas para frenar esos andamiajes que hacen posible sostener la violencia mundial, el fascismo. Bueno, en ese sentido, Delio, por eso uno de los pedidos desde Palestina es que se den de baja los TLC, no hay nada que negociar con un genocida, esto es fundamental. También desde Palestina se están pidiendo nuevos juicios de Nuremberg. Claro. Tienen que dar una respuesta global frente a quienes están haciendo esto, este genocidio, esto es fundamental. Y ahí incluye los cómplices. Javier Milei es un cómplice de este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, es un aliado de quien es prófugo de la justicia, Benjamín Netanyahu. Entonces, hay algo fundamental en esto, y quiero mencionar, ahí Mónica comentaba que en el evento cultural estuvieron las voces palestinas presentes, estuvieron dos compañeras palestinas, dos compañeros palestinos, sales del Comité Nacional Palestino Boicot, pero quiero traer algo que una de las compañeras palestinas ya arrancó hablando al pueblo colombiano y arrancó cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, lo hizo en castellano, fue algo muy emotivo, fue muy emocionante, digo, y en definitiva es eso, ¿no? O sea, cómo desde estas alianzas que hacemos, en definitiva, logran poner fin a este genocidio y que no haya nuevos genocidios. Ger, gracias por presentarnos y compartir esta mañana junto a Mónica para poder esto, ¿no?, entrelazar las acciones que se están haciendo en todos los territorios, seguir exigiendo, ¿no?, este boicot por parte, digamos, ¿no? Como que hay distintas escalas de accionar. Desde la sociedad civil tenemos un poder de acción y a medida que se va subiendo en esa esfera de poder, o, ¿no?, quienes después tienen realmente decisiones mucho más certeras, precisas, como terminar con los contratos. Estamos hoy por hoy en un territorio gobernado por un fascista que apoya este genocidio. Entonces, nuestra presión hoy tiene otro tipo de respuesta que quizás lo que ustedes estén consiguiendo allá. Sin embargo, se sigue insistiendo, ¿no? Seguimos acompañando a compas que tienen causas judiciales, que están judicializados por nombrar a Gaza en sus redes sociales, por nombrar a Gaza en una entrega de premios, ¿no? Como que nombrar a Gaza hoy por hoy en este territorio tiene consecuencias judiciales injustas. Pero esto, insistir en que hay acciones en distintas escalas que pueden presionar hacia arriba, ¿no? Y que, como decía Delio, evidencian quiénes son realmente lo que sostiene, ¿no? ¿Quiénes son? Tienen nombre y apellido las personas que están sosteniendo esta política de exterminio del pueblo palestino. Así que, bueno, agradecemos infinitamente el tiempo que comparten con nosotras acá al aire de La Tribu para poner en evidencia lo que está pasando y también cuáles son las salidas y los caminos que construyen este territorio posible. Muchas gracias, Juli, Delio, Vani, a ustedes. Y bueno, a quienes nos están escuchando, que se sumen a las campañas de BDS, como vos mencionabas, Juli, hay diferentes niveles. Uno es el de boicot a las empresas, otro que se desinviertan, y luego sanciones efectivas. Libertad a todas las compañeras, compañeros y compañeres presos por luchar. Esto es fundamental. Abrazo gigante, que sepan que estamos, o sea, que estamos en todos los territorios ahí acompañando la lucha del pueblo palestino, pero en definitiva también la lucha por todas las compañeras, por todos los compañeros y por la vida. Gracias, Ger, gracias, Mónica, un gustazo, abrazo a la distancia, y bueno, venceremos, gritaba Norita todos los jueves, así que seguiremos en las calles. Un beso enorme para las dos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí es necesario continuar con la exigibilidad, que no existan contrataciones públicas con empresas que patrocinan el genocidio. Y de verdad, un abrazo muy fuerte para los compas que siguen resistiendo desde la palabra y desde la lucha. Seguiremos en resistencia. Muchas gracias por el espacio. Abrazo. Pasaba Germán y Mónica Trintajá, integrantes del movimiento de BDS, de boicot, sanción y desinversión al Estado genocida de Israel, en este caso desde Colombia.

Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Solicita que los policías no puedan usar los baños del Congreso. La ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, denunció este martes a través de sus redes sociales la presentación que realizó un grupo de senadores ante el titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, para que regule la presencia de los agentes de las distintas fuerzas de seguridad en los espacios comunes y baños del recinto. Ya sabíamos que no los querían, pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común son los que nos cuidan todos los días, expresó con molestia a la funcionaria responsable de la violenta represión policial que dejó con graves secuelas al fotógrafo Pablo Grillo en una de las tantas manifestaciones de los y las jubiladas y del agravio accionar, del agresivo accionar del policía condenado Cristian Ribaldi, quien gaseó a Fabricia Pegoraro y a su mamá en medio de una movilización previa. Avanza la privatización de AISA. El Gobierno Nacional confirmó que lanzará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51% de las acciones de Agua y Saneamiento Argentinos hacia AISA, perdón, antes de fin de año, con el objetivo de adjudicarla en 2026. El plan oficial incluye cambios clave en el marco regulatorio, como la habilitación del corte del servicio por falta de pago a usuarios residenciales, la actualización de tarifas por inflación y la financiación de nuevas obras a través de las boletas. Actualmente, AISA puede restringir el servicio a usuarios residenciales solo tras dos periodos sin pagos y previa intimación fehaciente, protocolo que se mantendría en una etapa de transición. Sin embargo, el nuevo esquema apunta a dar mayores herramientas a la futura concesionaria para garantizar el cobro, algo inédito desde la estatización de la empresa en 2006. Encontraron una ballena muerta en Zárate. Una ballena de gran tamaño fue encontrada sin vida en la noche del lunes en las aguas del río Paraná, a la altura de la localidad bonaerense de Zárate. Se trata del tercer caso ocurrido en pocas semanas. Especialistas en fauna marina señalaron que la ballena debió nadar más de 19 horas desde el mar por las aguas dulces, un comportamiento anómalo que podría deberse a una desorientación o un grave problema de salud. El 9 de julio, otra ballena había sido encontrada muerta en Vicente López. El cuerpo era de una cría, apareció a la altura del kilómetro 18 del canal costero del Río de la Plata. Copa América Femenina, la selección argentina llega a semis. La selección argentina volvió a ganar en la Copa América Femenina. Se aseguró el primer lugar de su grupo y la clasificación a semifinales, cuando todavía falta una fecha para el cierre de la primera fase. Fue 1-0 para el equipo liderado por Germán Portanova, gracias a un gol de la ex Boca Yamila Rodríguez este lunes por la noche. A los 87 minutos, cuando la historia parecía terminar sin gritos, pese al favoritismo de las argentinas, Florencia Bonsegundo desbordó por izquierda y tiró el centro atrás para la delantera de área, quien intentó puntearla pero no llegó. Sin embargo, la pelota le quedó a Carolina Troncoso, quien esta vez probó buscar por arriba a Rodríguez desde la derecha y ahí se cambió el resultado del marcador. Once minutos nos separan de las 11 de la mañana en este miércoles 23 de julio. Estamos con una temperatura de 8 grados 8 en la capital federal, pero si sienten más frío es porque la sensación térmica está en 7 grados. Nuestros delfines están bien celestes porque la humedad está baja, está en un 64%. Bueno, baja para esta ciudad invadida por la humedad. Por la tarde, por la noche, habrá nubecitas, habrá neblina, pero en los próximos días un poquito más de temperatura. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Esta información es de último momento. Hubo abolición de Miss Universo. No se expongan más. Basta de situaciones donde se arriesga la vida en nombre del show. ¡Charco de arena! Carmen Ruiz hace el glitch. Yeah. última frase, en donde estamos en una época donde todo puede confundirse. De lo que no nos vamos a confundir es que este programa está en término, este programa llega al horario. Claro, dejará este espacio, este territorio por posible. Hoy nada más lo dejará, ¿no? Ah, por ahora. Por ahora, escúchame, venimos muy muy full gasta, Colombia. No sé. Sí. Quiero voy a sumar en un folio a este laburo sobre Colombia. Que yo no viajé, pero tuvimos distintos testimonios desde el lunes, que venimos con Adri, con Juli, Germán, Ana, mucha gente de Colombia. Yo creo que eso es un indicador también. Es una señal, podríamos ejercitar para ir afianzando y afilando la práctica de soñar con Colombia. Y quién te dice, no recibamos una invitación que nos digan, chicas... Hay aire. Tres días. Yo con tres días ya está, listo, me conformo. Todo pago, claramente, ¿no? Como llevo para colaborar con la bebestibles y comestibles y no sé qué, pero... ¿Vos intencionás lo que tenías un trabajo por hacer? Vos tenés que intencionar para que se cumplan los sueños. Por eso digo, yo voy a intencionar para que recibir esta invitación de poder venir a Colombia. Yo me paso en una oportunidad, ¿eh? Por eso. Y me pagaron todo. Cortito. Me sumo entonces un foro, al viaje. Un foro de social y me pagaron todo, gratis viaje. Nos subimos a la intencionalidad entonces de Vanino, porque a mí no me vendría nada mal un paseíto por Colombia. La verdad. Estamos trabajando en eso. Nos vamos a hacer tan internacionalistas que nos van a tener que ir a buscar así, como al éter. Mientras tanto, dejémosle el espacio. Nos van a mandar al éter a flotar. Cualquiera de las dos. Uy, lo pensaste y salió el aire. Lo dije o lo pensé. Escúchame, estamos 10:58, nos quedan 2 minutos donde se va a cortar. En este momento todo se corta. Se están cayendo las antenas. Ahí ya está Hernán Petriz del otro lado, así que quédense con la mejor música hasta la 1 del mediodía y después con toda la programación tribal. Nosotras nos vamos pensando nuevos destinos, nuevos horizontes y paisajes. ¿Y cuándo nos reencontramos? ¿Mañana? ¿Hasta ahora mañana? A las 9 de la mañana. No nos sale esto. No, está difícil. Bueno, lo vemos.